Dime por qué estás solita, dime lo que tú necesitas. Veo que estás muy bonita. Yo te deseo, muéstrame tu movimiento. Mami, ven, yo te deseo, muéstrame tu movimiento. Mami, ven. Mami, ven, sabe que yo te quiero tener, pa' comerte lento y esta noche darte placer. Y como es que tú eres bella mujer, que me enamora y yo te quiero tener. A toda hora, sabe baby que el leite de ti se enamora. Y es que yo siempre te canto de cora, cada que te digo me enamora. Esa cola mi señora me ilusiona, me enamora solo a mí. Es que baby tú naciste solo para mí, es que baby tus besos son para mí. Por eso te quiero bebé, sabe por siempre yo te quiero. Yo tener te deseo, muéstrame tu movimiento. Mami, ven, yo te deseo, muéstrame tu movimiento. Mami, ven. Yo te deseo, yo quiero tenerte el día entero. Quiero tenerte, my girl, que me muero. Tú eres la nena que yo prefiero, la que yo quiero. Te deseo, eres la que quiero, la que yo prefiero. Dale mami, muéveme ese cuerpo entero. Dale mami, llego tu pegajoso. Es que no es celoso, a lo bocinchoso. Dale mami, pégate a mi cuerpo. Dale, dale, dale, dale al movimiento. Llego el que le mete al flow violento. Dale rápido, dale rápido, dale lento. Y te deseo, quiero tenerte completa. Tú eres mi meta, la mera neta. Tú eres coqueta, más sexy que Shakira en bicicleta. Dime por qué tan solita, dime lo que tú necesitas. Veo que estás muy bonita. Yo te deseo, muéstrame tu movimiento. Mami, ven. Yo te deseo, muéstrame. Muéstrame tu movimiento. Freddy el pegajoso. Mami, Deca. Estamos haciendo lo que muchos no están haciendo. Deca. Música TMR. Freddy, seguimos sobrepasando niveles. El señor Slater. Más y respect. Playboy. Ya. Te deseo, bebé. TMR. Ya. Yeah.